despreciados por una cultura de dominación machista que las descalifica sin motivo alguno. En el Día de la Madre, querría saludar a todas las madres del mundo que buscan a sus hijos, especialmente a las Madres de Mayo, quienes con su fortaleza y perseverancia lograron cambiar en su camino de búsquedas muchos paradigmas existentes de la cultura machista. Lograron empujar a la ciencia proponiendo investigaciones impensadas como el índice de abuelidad y movilizar a la justicia desmoronando el entramado aristocrático y jerarquizante que la caracterizó históricamente. Pero particularmente saludo a Modesta Polijo, la mamá de Delia, por su perseverancia y amor puesto en la búsqueda de su hija. Modesta Polijo es el modelo de madre que hemos elegido acá en Tras la Sierra, la madre que trabaja codo a codo con su marido en los hornos de ladrillos, que cría con amor a sus hijos y también les transmite el valor de la independencia generándoles responsabilidades según su edad. ¿Acaso Cristian no fue y volvió dos veces al pueblo a buscar a Delia? Modesta confiaba en él. Ella lo había criado. ¿Acaso no se indignó cuando la policía puso en duda el comportamiento de Delia, sugiriéndole que se había ido voluntariamente? Ella la había criado. Estaba seguro que no se habría ido sin avisar. En medio de la desgracia, Modesta comprendió rápidamente el concepto de la sororidad, cuando los movimientos de mujeres se unieron a su lucha y la acompañaron en esas marchas semanales de reclamo por la aparición de Delia. Un reclamo semanal como lo hicieron las Madres de Mayo los días jueves en sus rondas alrededor de la Pirámide de Mayo. Pero la vida sigue en la realidad de Modesta. Tiene otros hijos que para criar, lo que no es poco. Tiene una familia y la tiene Adelia, no en la memoria, sino en el reclamo cotidiano por su aparición. Tiene que trabajar en los hornos de ladrillo y ayudarle a su marido a terminar la casa que están construyendo. Y tiene a una buena cantidad de mujeres que la acompañan y que han organizado una rifa para la compra de materiales para esa casa. Modesta es una mujer que despierta en quienes la rodean los sentimientos más nobles y los hace crecer. Feliz Día de la Madre, Modesta. Chinkachunchu, waranka watas pasachun, ama chinkachunchu, Jesu parlay ninche, chuanya kakuchun, Jesu parlay ninche, chuanya kakuchun. La causa judicial en la búsqueda de Delia, se ha pedido que se contrate a Marcos Darío Herrero, entrenador de perros que actuó en el caso de Facundo Astudillo Castro. No se sabe si con esta nueva alternativa de búsqueda Delia va a ser localizada, pero quedan en claro dos cosas. La primera, que Modesta va a emplear todos los medios para encontrar a su hija. La segunda, los errores cometidos por la investigación desde el minuto cero. Y en esto no solo cuentan los tribunales, sino los propios abogados patrocinantes. Esta medida tendría que haber sido tomada por el tribunal de inmediato y no después de 2 años. La causa estuvo en manos de 3 fiscales diferentes, lo que lógicamente entorpeció la búsqueda. Pero también pasó que hubo una sucesión de abogados patrocinantes. Los abogados penalistas están formados en una legislación arcaica plagada de un ritualismo que no hace sino obstaculizar el camino hacia la averiguación de la verdad. Ellos parecieran estar más cerca de la interpretación de las leyes que hace el tribunal actuante que en cambiarlas en beneficio de sus clientes. Tratan de explicar a sus defendidos abstracciones que solo entienden ellos, en vez de receptar sus genuinas necesidades para llevarlas de un modo creativo y revolucionario al ámbito de la justicia. En definitiva, que en esta lucha por la averiguación de la verdad, tendremos que empujar no solo al carro de la justicia, sino también a nuestros propios abogados, exigiéndoles que actúen conforme a nuestros legítimos reclamos. Este reclamo de Mario Moresta tendría que haberse propuesto hace 2 años por los tribunales o abogados actuantes, y son la familia y los movimientos sociales que la acompañan quienes tienen que instrumentarlos. El caso de Modesta y Mario no es el único, y daremos la voz a Guadalupe Guerrero, quien nos hablará del reciente caso ocurrido en Palpalá, donde se desnuda el rostro más atrofiado, deficiente y burocrático del Estado, y por qué no, las complicidades de este con la concreción del delito. Wish you were here. Siempre insistí que a mi hija me la raptaron y me la mataron. Nadie me hizo caso. Fueron las palabras de Mónica, mamá de Yara Sabrina Rueda, asesinada el último 24 de septiembre en Palpalá, provincia de Jujuy. Hicieron la denuncia de su desaparición el día 23 a las 20 horas aproximadamente. Las respuestas de la policía fueron: mañana a las 6 de la mañana haremos rastrillaje en la zona con los perros. Llegaron a las 11. Otra respuesta por parte del comisario fue: justo nos agarra un fin de semana. Un policía se escuchó decir: mañana venimos con el psicólogo, manifestando de antemano que se trataba de un acto de rebeldía de la joven de 16 años. No escucharon a su mamá ni a su papá, no actuaron a tiempo. Omitieron también una llamada telefónica de un vecino que la noche del 23, aproximadamente a las 21:30 horas, acusó que una jovencita escapaba asustada de un vehículo que la perseguía. Le respondieron que no había patrulleros en la zona. Los vecinos, esa misma noche, se reunieron voluntariamente en la plaza del centro de Palpalá para exigir que no se pierda tiempo y que se busque de forma inmediata a la joven. No solo que no lo hicieron, sino que también reprimieron a los manifestantes que intentaban buscar ellos mismos a Yara por los descampados de la zona. Hoy, los padres de Yara iniciarán una demanda judicial frente a la actuación inoperante de las autoridades. Esto nos demuestra una vez más la falencia e ineficacia que tenemos en el actuar a la hora de buscar a un desaparecido. Esta vida, si hubieran actuado a tiempo, se podría haber salvado. Nunca lo sabremos. Esperaron a que aparezca muerta, interpeló mamá de Yara. Todo esto es culpa de un sistema burocrático demasiado lento. Culpa de la inoperancia, de la ineptitud o el desinterés, tal vez, en los cuales nuestra seguridad y protección no están garantizados. Como sociedad, debemos de entender que las desapariciones no son tratadas como se corresponde. Frente a ello, pedir y exigir cambios inmediatos, ya que la desaparición es un flagelo que nos está sucediendo en este momento. La inmediatez en la denuncia de la desaparición de un ser querido es central para su búsqueda. Lo que en un primer momento es una simple preocupación por una tardanza en llegar, tiene que ser difundido rápidamente entre los vecinos y conocidos. No es tranquilizador sugerir que se espere un poco para hacer la denuncia. Hay que actuar de inmediato. Como dice Juan Carr, presidente de la Asociación de Personas Perdidas, es preferible hacer el ridículo a tener que lamentar una muerte o una ausencia que no se resuelve. ¿Qué hacer ante la desaparición de un familiar? Las primeras horas son importantísimas, ya que nos permiten extremar las medidas para encontrar a la persona desaparecida. Entre otras cosas, porque es posible que aún esté cerca del hogar o lugar de desaparición. Sobre todo en los casos de niños y personas mayores. Y al mismo tiempo se va a poder asegurar pruebas, obtener testimonios recientes y datos importantes. El problema central en la búsqueda de personas lo encontramos en las decisiones erróneas que se toman por parte de las instituciones del Estado en los momentos más cruciales, la falta de inmediatez en su actuación en los primeros momentos de la denuncia y conocimiento de la desaparición por parte de la policía y fiscalía. Se mueven con demasiada lentitud, propiciando así el cumplimiento de los protocolos que impone la ley. Lo cierto es que cuando una persona desaparece, el Estado muestra su rostro más atrofiado, deficiente y burocrático. Es indignante que con los medios tecnológicos con los que se cuenta hoy, como por ejemplo los drones con geolocalización, que pueden ubicar en tiempo real a una persona buscada en un radio de hasta 10 kilómetros, se movilice a las fuerzas policiales para rastrillar, empleando horas o días, lo que con la tecnología se resolvería en segundos. Los feminismos conocen bien de cerca la cara de piedra del Estado en las fallas por las búsquedas de personas. Con cada desaparecida se repite el patrón de desprecio por sus vidas. No las buscan y sus cadáveres son hallados casi de manera fortuita o por la confesión de quien tiene la responsabilidad en su desaparición. A su vez, los prejuicios y estereotipos de género ralentizan aún más estos tiempos de búsqueda fundamentales para conocer la verdad y cercar la impunidad. «Seguro se fue con el noviecito», es una frase que se repite mucho cuando los familiares piden ayuda. La recomendación general del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Porá sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio a fines del 2018 pide que la desaparición sea un indicador de femicidio. El comité considera que cuando existe un contexto de violencia generalizada contra las mujeres, entendido este desde los estándares de la Corte y así como un patrón continuado de desapariciones de mujeres, existe entonces participación del Estado por omisión activa. Esto conlleva a que dichas desapariciones estén sucediendo bajo la tolerancia y/o aquiescencia del Estado, y por lo tanto califiquen como desapariciones forzadas de mujeres. El documento hace una propuesta muy justa. Sin embargo, entiendo que la sanción debe recaer de forma inmediata sobre el agente responsable de la negligencia, omisión o error, separándolo de la investigación hasta que se resuelva en definitiva su corresponsabilidad.